dan calor, guacho. Y para la gente, a ver si se saben esta canción, que dice así, escucha, a ver. Si no le contesto, si no le contesto, ¿qué pasa, Alegre? Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Ea, ea, ea, como tu novia la flashea. Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas. Lloro más. Tú te sentías bien segura, bien segura. De mi amor se te olvidó, que nadie manda en mi corazón.